todos esos cocucheos, por decir una palabrita, es lo mismo que se hablaba antes de la encuesta, que el candidato se iba a bajar, que iba a descansar el comando, todos esos son cocucheos. Lo central, y que yo siempre he dicho que mi adversario es el candidato a la alianza y que yo estoy para derrotar al candidato a la alianza. Y en eso estoy trabajando desde hace 5 meses. Y por lo tanto, en terreno todos los días, aquí no hay estrategias para uno u otro lado, sino que hay un solo objetivo, sin descalificar a nadie, con nuestra propuesta, con nuestra idea, todos los días, en todos los temas, y en esa materia no nos vamos a equivocar.